Otra vez en Venezuela nos han querido golpear, esos yanquis invasores con toda su crueldad. Un puñado de golpistas para tomar el poder, mienten para hacer creer despejada está la pista. Y aunque el mal imperialista por todos lados se cuela, la buena noticia vuela, el golpe les ha fallado y sigue vivo el Estado otra vez en Venezuela. Porque con fuerza luchamos por nuestra liberación, nos bancamos la prisión y después nos levantamos. Tanto gritamos, gritamos que nos quieren acallar, así nos han de apuntar con sus armas y calibres, cada vez que somos libres nos han querido golpear. Desde Chile y Argentina hasta El Salvador y Honduras, se han metido cara duras en los pueblos que caminan. Con su violencia dominan, implantando los horrores. Desde antaño en los albores a nuestra América embisten. ¿Hasta cuándo cresta insisten esos yanquis invasores? En Chile experimentaron el neoliberalismo, destruyendo el socialismo que los pueblos levantaron. En otras partes entraron disparando sin piedad. Perdieron la humanidad por las ansias de poder. Nos impiden florecer con toda su crueldad. Al fin doy la despedida, cogollito y resistencia. Invito a tomar conciencia de la historia conocida. Queremos paz en la vida, respirar sin obstrucción, caminar sin objeción al futuro colectivo. Estando los pueblos vivos, resistimos la invasión.